Vamos a charlar, que creo que ya está en línea, con Gustavo Varela, Ajá. que creo que vamos a tratar de que nos responda alguna de todas estas Uy, preguntas que sí. nos Ya estamos si nos haciendo. responde alguna, ya nos da una gran mano. Gustavo, ¿estás en línea? Estoy acá, sí, ¿cómo les va? Muchísimas gracias por esta comunicación con Radio No, La gracias. Colectiva, con el programa del lado de acá. Bueno, Gustavo Varela es filósofo, ensayista, músico tanguero, da clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Consejo Editorial de la revista Lote, del grupo editor de la revista Artefacto y colaborador habitual de la revista Aeñe, y hace radio en La Tribu. Gustavo, bueno, un poco por ahí escuchabas una cantidad de preguntas. ¿Crees que las ilusiones que mantienen vivo al sistema cambian, van cambiando según la época? Y en todo caso, ¿cuáles serían las actuales? Mirá, me parece que la ilusión es efectivamente un engaño. Ajá. Y ahora, a mí me parece que es un engaño real. Es decir, que nosotros normalmente nos componemos a través del engaño y a partir de ese engaño edificamos nuestras prácticas, pero no porque la ilusión sea un ideal que tenemos que obtener, sino porque de alguna manera es aquello que nos sostiene para seguir adelante. Las épocas elaboran ilusiones. Vos hablabas recién del consumo. El consumo es una ilusión vinculada a la novedad. También decía Cecilia, lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. Lo nuevo para nosotros es importante. Digamos, si Claro. vos vas al siglo XII, no era importante lo nuevo. Claro. Al contrario, lo que era importante era lo que era viejo, es decir, el Dios que había creado el mundo, la posibilidad del juicio final que era inminente. Los tipos creían eso. Claro. Entonces, no estaban esperando lo nuevo, estaban esperando que termine una situación para que efectivamente lo viejo vuelva a acontecer. Claro. Y vos fíjate, nuestra época hace de la novedad un sabor. Digamos, para nosotros es muy importante lo nuevo. ¿Viste? Te dicen, te tenés que renovar. Tenés que, viste, cambiar las cosas. Tenés que modificarte. Digamos, la idea del cambio es una idea positiva. Tiene que ver con la ilusión que genera la época. Y el consumo es, de alguna manera, la puesta en acto de esa novedad, pero del modo más radical. Es decir, ¿por qué? Porque lo que hace el consumo es edificarte a vos como un ser que quiere algo y que aquello que quiere lo obtiene y no le alcanza jamás. Por lo tanto, seguís queriendo. Claro. ¿Entendés? Entonces, la ilusión es que en algún momento vas a encontrar el objeto que te va a satisfacer plenamente. ¿Qué sé yo? Te compraste, no sé, un televisor de 22 pulgadas. Después uno de 32. Ahora te venden los de 70 pulgadas. Y un día te van a vender el de 200 pulgadas. Claro. Y te va a parecer que con eso ya es suficiente. Y nunca lo es. Digo, lo mismo pasa con los celulares. Digo, la técnica está sostenida sobre esa idea de que hay una ilusión de que nos vamos a completar de manera definitiva y ya no vamos a necesitar nada. Sobre esa Claro. ilusión se sostiene la economía de un Estado. Claro. Es muy raro, pero es efectivamente así, digamos. El poder del soberano, qué sé yo, en la Edad Media era extractivo. El poder político no es ni extractivo ni represivo ahora, es afirmativo, es decir, es un poder que te gobierna de otra manera. Nunca dice que no, tiene que afirmar que sí, tiene que circular el deseo, tiene que querer. La población es administrada de un modo muy indirecto y muy eficaz, porque lo que se administra son deseos. Y Claro. los deseos vos no podés reprimirlos. No puedes decir a la gente no puede comprar dólares, tenés que decir puede comprar dólares de este modo. Claro. Es decir, todo el tiempo estás abriendo la brecha para que el deseo circule. ¿Por qué? Porque la ilusión de nuestra época es la satisfacción plena del deseo, cosa que jamás acontece. Claro, ese es el pequeño problema, ¿no? No, por eso cuando pensamos decimos, bueno, tenemos una ilusión y después viene, digamos, el bajón de la ilusión. Claro. Fíjate vos que, claro, es muy es como un estimulante, ¿entendés? La ilusión y el bajón es relativo al estimulante, pero porque tiene que ver con con un proceso donde nosotros imaginamos o suponemos que hay una satisfacción plena. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué no le pasaba esto a un tipo en la Edad Media? Porque efectivamente había satisfacción plena, que era Claro. la existencia de Dios. Es Claro. decir, Dios es todo. Por lo tanto, por eso cuando viene la Reforma Protestante, no me quiero poner muy histórico, pero cuando viene la Reforma Protestante, viene porque se vendían en el catolicismo las indulgencias, es decir, el perdón de los pecados. Claro. ¿Y por qué importaba tanto el perdón de los pecados? Porque la gente pagaba para que el cura le perdone los pecados. Claro. Porque si no, creía efectivamente que iba a ir al infierno. Y eso no era una ilusión, era una realidad. Por eso se vendían los pecados y la gente pagaba mucho dinero. Se vendía el perdón y la gente pagaba mucho dinero. ¿Por qué? Porque la idea de que un Dios pleno que nos iba a amar para siempre nosotros nos completaba. ¿Ahora qué te completa? No te completa nada. Tenés un celular que saca fotos, que se ríe, que tiene perfume, no sé, viste, que te adora y tampoco está bien. Gustavo, claro. ¿Y hoy se vende el perdón también? Y a mí me parece que el modo que nosotros tenemos es muy complejo, el sistema contemporáneo, muy complejo, porque hay un ritmo que el cuerpo no soporta. El cuerpo humano es un cuerpo que se adapta a muchas cosas, digamos. Es un cuerpo que se adapta a vivir en 15 metros cuadrados, por ejemplo. Uh-huh. Digo, probablemente otros animales no puedan, nosotros sí podemos. Sin embargo, la velocidad y el ritmo que tiene el mundo actual vinculado al consumo y a una productividad exagerada ha hecho que el despliegue de nosotros mismos, de nuestra propia subjetividad, esté vinculado a la productividad. Eso tampoco ocurría antes, claro. Digamos, eso no ocurría hace 100 años. Ir a trabajar era salirse de uno mismo. Eso, el tipo iba a la fábrica, Chaplin, va sí. En tiempos modernos, va a la fábrica y está fuera de sí, digamos. ¿Y dónde estaba con él? Cuando está con su mujer, al lado del río, comiendo, etcétera. Para nosotros, el trabajo es de todos los días, de lunes a domingo, las 24 horas. Entonces tenemos incorporamos la productividad del mundo porque es un sistema que es aquello que a nosotros nos sostiene, como hacedores, digamos. Si vos te levantás a las 11 de la mañana, te sentís en pecado, y ahí sos un pecador. Claro. ¿Entendés? Entonces, ¿quién te perdona? Y lo único que te perdona es a vos mismo la posibilidad de desplegar más y más y más trabajo, bajo la ilusión de que el trabajo nos compone una subjetividad que es plena, cosa que también es engañosa. Igual, digo, para mí no es un problema que sea engañoso, es efectivamente engañoso, no quiere decir, ay, tenemos que salir del engaño y vayamos a una vida natural y nos vamos al bolsón. Claro. Digo, porque el mundo está compuesto desde hace 40 años de un modo que es complejo y es muy difícil poder bajarse, además. Es decir, la gente o entran en ataques de pánico o entran en estados de depresión. Digo, son las enfermedades de esta época propias a este ritmo, ¿no? Al ritmo que nos proponen. Gustavo, por eso, no sé si hay venta de pecado. Lo que me parece es que hemos internalizado el pecado del descanso, por ejemplo, y lo hemos transformado en una productividad elocuente. Uh-huh. Gustavo, te hago una pregunta. Vos decís esto de irse a vivir naturalmente. ¿Vos crees que hay una manera de escapar? O sea, si me voy a vivir al bolsón, ¿hay una manera? ¿Es posible vivir fuera de cualquier tipo de ilusión? ¿De Mira, salirse? Yo tengo 53 años, cumplo ahora. Y lo que yo aprendí, digamos, durante todo este tiempo es que esa ilusión fue efectivamente una ilusión que siempre fracasaba, porque cualquier forma de salida del mundo necesariamente volvía a construir el mismo orden en el que estábamos, digamos. Es decir, los hippies del 60, viste, con esa idea de que los hijos son comunitarios, etcétera, derivó en un sistema moral del mismo modo. Claro. Ahora, ¿por qué te aclaro lo de mi edad y eso? Porque yo veo que en los jóvenes, aquellos que se criaron en este postcapitalismo voraz, hay una como una experiencia de otro carácter, digamos. Yo no diría de abandono, sino de construir otra forma. Sí. Es decir, no de salir de esta, porque esta me molesta, entonces, no, sino construir otra forma. Entonces, hay relaciones personales más más fluidas en un punto, hay deseos de tránsito, no hay afincamientos tan fuertes. Suponete, en mi época yo conseguí un trabajo y para mí el trabajo era, viste, primordial, era lo que no había que dejar. Y yo tengo un hijo de 27 años y que trabaja y tal, pero que lo va modificando y que viaja y que se desplaza. Es decir, hay una experiencia de la naturaleza también de otro tenor, qué sé yo, por ahí no fuman, o fuman marihuana porque lo ven como natural, uh-huh, frente, digamos, al tabaco, que es pernicioso. Claro. Es decir, viste, hay como una experiencia que es completamente diferente de aquella en la que yo me crié. Por eso vos me decís, viste, yo veo que hay gente que se va, que yo atrás la sierra. Sí. Pibes jóvenes, 20 y pico, pero se van con su tablet. Claro. Y están y tienen wifi y operan desde ahí y con eso editan sus fotos y con eso editan su música, es decir, que no reniegan de la tecnología, no lo hacen a contrapelo. Claro. Pero sí que se desplazan, hay una experiencia del mundo que no quieren tener. Gustavo, nada, da para seguirla, teníamos para explorar inclusive la cuestión de la ilusión de la democracia representativa, del Estado y otra cantidad de problemas, sí. Pero me parece que da para otra segunda charla más tranquilos, si te parece la continuamos en otro momento. Cuando les parezca. Agradeciéndote muchísimo esta conversación. Les agradezco a ustedes el llamado. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias.